Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, arrancamos peliculeando y le damos la cordial bienvenida a nuestro querido amigo que lo perdimos por un fin de semana, pero nada más fue un ratito. Y ya está con nosotros Rodolfo Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día, yo como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu, y también contar experiencias, Sisu. En primer lugar, me excuso por no haber podido hacer la transmisión en la semana anterior, no haber podido venir, pero andábamos de viaje, andábamos de convención. Andaba en la sería en la sexta convención oficial de Star Wars, ahí en Orlando, Florida. Estuvo increíble. Me hubiese gustado hacer una transmisión de allá, pero recuerda que allá te llevamos 2 horas adelantados. Cuando sí. Aquí son las 8, allá son las 10. Y en ese momento es cuando ya estás a punto de entrar a la convención, que abren las puertas. Ahí tenés que entrar, ¿va? Y créeme que hacer una cola de más o menos unas 10.000 personas promedio, sí. Porque los otros 10.000 llegan un poquito más tarde, pues. Sí, va. ¿Vos querés estar de los 10.000 primeros? Claro, porque tenés que aprovechar. Hay una cantidad de eventos que se dan simultáneamente, de los cuales podemos hablar durante el transcurso del programa, que hace bastante interesante estos eventos. A ver, Sisu, antes de arrancar también con la película de estreno de este fin de semana, que es El Dictador, ¿sería? Uh-huh. Y Abraham Lincoln, El Cazador de Vampiros. Que son las películas que se presentan este fin de semana. Así es. Pues Sacha Baron Cohen nuevamente es un camaleón total. Saca de su galería, en vez de tener galería de villanos, tiene su galería propia de personajes, cada uno más irreverente que el otro. ¿Vos te acordás el primero que sacó, que era Ali G, que lo sacó Madonna incluso en algún video? En el video de Music, creo que exactamente, fue. Exactamente, de Music, el cual lo hizo conocerse bastante, ¿verdad? Primero fue ese video y después fue la película. Primero fue video y después la película, pero él ya tenía ese personaje, pues. Ajá. Entonces Madonna le cayó simpático. El tipo es inglés, descendencia judía. Entonces el tipo le cayó muy simpático y le utilizó el... Pero algunas veces son bromas bien fuertes, Sisu. Es que lo que pasa es que él, en primer lugar, habla mal de los judíos porque, claro, es judío. Entonces vos podés hablar mal de, y a ellos no les molesta. Si fuese otra persona, sí. Créeme que sí les molestaría. Él es bien ofensivo, pero es porque es su estilo de comedia. Entonces, ¿te acordás de esa película de Ali G? Era sí, medio pencona. Por cierto, es una comedia para mayores de, ¿qué, 18 años? Sí, por favor, para empezar por ahí. Hay escenas donde está con aquel gordo que no, o sea... Es que después va la siguiente película, que fue Borat. Sí, Borat. Oíme, ya esa película así como que... te reís, chancha. Es cierto, pero es chancha. Es que vos no podés creer en algún momento, por ejemplo, cuando rapta a Pamela. Ajá. Vos no podés creer que le está raptando a Pamela. Porque como suena reality todo, o sea, como que en efecto la está raptando, pues. Entonces, incluso hay chistes de zoofilia. Uy, sí, horrible. Bastante, pues. Pero bueno, y después lanzó otra tercera película, no sé si vos tuviste la oportunidad de verla, que era Bruno. Ese sí no me acuerdo. Que era de un diseñador gay. Ah, sí, sí, sí. Le da duro también a la comunidad gay, pues. Pero nuevamente... La gente yo creo que ya ha aprendido el sentido del humor de él y no se ofende, sino que lo toma como viene, pues. Realmente se ríen. Igual, esta película... ahí viene su cuarta entrega. Que también, créanme que es para mayores de por lo menos 15 años, no sé cuánto le habrán puesto aquí la censura. Mira, esta película consiste en el hecho de que él es un dictador de un país X tercermundista. Pero obviamente, como son muchos dictadores, así, a nuestro estilo, de nuestros países... Ellos cometen un montón de excentricidades. Yo creo que hemos tenido ejemplos como gente que quiere volar jets, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Es lo mismo hace él. La canción de Top Gun. La de Top Gun de fondo, milagro que no la pidió. Pues el dictador consiste en eso. Entonces él quiere viajar a Nueva York, pero claro, con sus excentricidades. Entonces eso lo hace, y claro, repengo como solo él es, ¿verdad? Y eso lo hace una comedia como más para adultos, más de criterio de adulto, pero yo creo que divertida al fin y al cabo si usted no se la toma en serio, sino que simplemente lo es. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que rescatamos de Sacha Baron Cohen? Cuando le ha tocado hacer papeles serios, ha sido un máster. ¿Por qué? Porque también te ha dicho lo que los directores quieren. Si no, mira con los directores que ha trabajado, con Tim Burton. Sí, sí. ¿Verdad? O sea, cuando Tim Burton hizo la de aquella que mucha gente decía que era como parecida a Manos de Tijera, que era el barbero, Sweeney Todd, sí, sí. Hizo un papelazo increíble. Luego, mira con quién siguió trabajando, con Mark. Pero igual vos ves ahí, no sabes qué es él, no te acordás qué es él. Luego, imagínate con quién siguió trabajando después, con Martin Scorsese. En aquella película Hugo, que fue fuerte competidor al Oscar, también hace un papel bastante interesante. Yo digo que él, como independientemente del tipo de comedia, para mí es uno de los actores más camaleónicos que existe. Sí, sí. Que se puede cambiar y hacer lo que vos le pidas que él haga, te lo puede hacer. Yo creo que deberíamos de ver esta película. Yo creo que si fíjate lo que le pidas, lo hace. Tené cuidado si es lo que decís. No, bueno, te acordás en otra película de comedia, en Tagadela Nights, que salía con Will Ferrell, el amigo de César, que cuando subieron a los premios MTV, todo el mundo pidió que se besaran y se besaron sin ningún problema. Sí, se toparon. Sí, él, ¿cómo es? ¿Cómo es? Totalmente. Hacía de un corredor francés, casado. Casado. ¿Verdad? Como te digo, él hace cosas que nadie más va a hacer. Yo creo que incluso por eso los directores lo buscan para ciertos papeles, porque saben que no, otro no tendría el valor de hacerlo. Sí, sí. No, igual, como vos mencionás, pues puede manejar las 12 partes, tanto que lo que le gusta a él, que es la comedia, que para mí sería una comedia fuerte, y la parte de cuando es serio, que lo ocupa en serio, y lo hace perfectamente, ¿no? Sí, sí. Por eso es que para mí es uno de los actores más camaleónicos que existe. Y te digo que la madurez de él va a consistir de aquí a unos 15 años, ¿verdad? Recordá que es un actor que está joven. Ya cuando esté haciendo otro tipo de papeles y otras ligas, yo veo un Oscar en la carrera de este tipo. Bueno, hay que esperar, como le digo, una película que ya se estrena en esta semana. Y rapidito, si hablamos de esta otra, Cazador de Vampiros, de Abraham Lincoln, Sisu. Exactamente. Abraham Lincoln, uno de los presidentes favoritos de Estados Unidos, el hombre que quería una nación de hombres, no de monstruos. Ya. Esto es basado nuevamente en un cómic. No sé, no vayan a creer que Abraham Lincoln era un cazador de vampiros, por favor. Pero vos sabés que estamos en un momento donde el cómic hay que explotarlo y hay que sacar un montón de ideas que no solo sean superhéroes, básicamente, sino que recordá que, por ejemplo, Camino a la Perdición, Una Historia de Violencia y tantas otras películas que hemos visto son producto de cómic, de no de superhéroes. No, y en ese caso están metiendo a alguien emblemático. Y ahora está, o sea, explorás en los rincones, bueno... Aliens y Cowboys, ¿te acordás? Sí, basado también en cómic. Entonces ahora buscas en las esquinas del cómic algo más. Ese algo más es Abraham Lincoln, el cazador de vampiros, que supuestamente es que el alter ego, la otra vida de Abraham Lincoln era también cazar monstruos y vampiros. Entonces está situado en el momento, obviamente, ya creo que es durante la esclavitud y post-esclavitud, donde se da este tipo de cosas, donde aparecen un montón de vampiros, y él tiene obviamente que detenerlo. Entonces ahí ves cómo él ataca. Básicamente su arma de preferencia es el hacha. No anda la barba, ¿no? No anda la barba, pero lo ves un poquito más joven. Por eso te digo, más bien es un poquito antes. Yo creo que esta parte no toca la parte de la muerte de él. ¿Verdad? Creo yo que en esta película, no, entonces no se vayan. Y ojo, no. Pero esto viene de un cómic, entonces. Sí, y por favor, no vayan a tomar como histórica, porque la histórica la vamos a tener hasta noviembre o diciembre. Sí, entonces, que es totalmente diferente. Es totalmente diferente, y qué bueno, porque yo creo que la gente que escucha Peliculeando está generando criterio. Entonces ya te dice, no, viste la de Abraham Lincoln, pero ¿cuál? ¿La del cómic o la histórica? Sí. Entonces ya la gente ya sabe. Incluso hay una tercera película que anda circulando por los círculos piratas, que yo le recomiendo que por favor verifique bien con su proveedor de piratería favorito, ¿verdad? porque realmente es una que sacaron, pero es directamente para video y es mala. Es cuando él pelea con unos zombies. No tiene nada que ver con esta película, por favor. No, para esta es para que chequen. Vayan al cine. Esta, sí. Esta es para que vayan al cine. Fíjate, no, que este no es sean montunos. De las películas así bajas, esta es una de las que más he esperado. Óyeme, Sisu, hay una película de vampiros, antes de irnos a música, que fue la de Vampir, de 2000, algo así. Sí, donde salía... Acuerdas? Que era Judas, el vampiro. Ajá. Así era. Pero eso no tiene nada que ver con cómic, ¿verdad? Porque no tiene nada... No, y era Gerard Butler, el de 300. Sí, sí. Él era el que vampiro. Yo recuerdo... A mí me gustó. Fíjate que era una buena película. A mí me gustó. Yo me acuerdo que estuvimos hablando una vez con César de eso. Él no la había visto, no sé si la vio. Pero yo le dije, es buena, a mí me llama la atención porque te cambian la historia y te ponen la historia, entre comillas, bíblica sería, porque toman a Judas como un vampiro. Mira, el vampirismo siempre ha estado de moda durante, en el cine ha sido uno de los más emblemáticos que existe. Sin embargo, hubo un bajón por ahí, por ya te puedo decir que durante los 90s, donde no sabíamos mucho de vampiros. Luego vino Blade, cazador de vampiros, que... Pero antes de Blade fue Entrevista con un vampiro. Entrevista con un vampiro, sí, un poco más histórica. Correcto. Y basada en los libros. Basados en los libros de Anne Rice, donde muestra incluso a un Antonio Banderas en su inicio en las carreras de Hollywood. Sí, es cierto. ¿Recordá? ¿Qué conocíamos de Antonio Banderas hasta ese momento? Prácticamente solo Filadelfia. Ah, es cierto. Solo habíamos visto Filadelfia. Igual, y un papel para secundario. Para nosotros pasó, lo vimos y bien. Ya. Pero ya le tomaron un poquito más de importancia. Recordá que compartir la cartelera con Tom Cruise en el mejor momento de su carrera. Brad Pitt. En el momento creciente de su carrera, ya era como... Igual salía, ¿cómo se llama la que salía en El Hombre Araña? Salía chavalita ahí con sí, su la María Juana. María Juana. Que si ustedes la ven, es exactamente igual, la solo misma. Con Colocho y más chiquita. Más chiquita ahora. Más chiquita ahora. Ah, pues te comentaba rápidamente de que durante los 90 hubo un bajón de vampiros. De repente salía Entrevista con un vampiro y nada más. Sí. Después de Blade, Cazador de Vampiros, que ustedes ya saben, tiene el mérito de ser la primera película del género del cómic de nuestros tiempos, ¿verdad? Guillermo del Toro es el que dirigió la película. Hicieron tres películas, las tres, las dos primeras me gustaron, la tercera no es mala, pero... Casualmente las dirigidas por Guillermo del Toro. Sí. Es así, la última él no participó tanto en eso. Bueno, pues... Después de la película de Blade, se vienen otra vez estas de vampiros y exploran el origen de Drácula. Todas tenían que ver con el origen de Drácula. Drácula esto, Drácula 2000, Drácula no sé cuánto. En Drácula 2000 empiezan a buscar de dónde nació el primer vampiro, porque se supone que si vos, lo mismo que Underworld, si vos matás al primer vampiro, sí, prácticamente todos los demás están salvados. Entonces, prácticamente con eso, al buscar el génesis del vampirismo, entonces vos ya podés eliminarlo. En este momento, la teoría de la película es decir de que Judas es el primer vampiro que existe. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hace interesante a la película. Bueno, señores, nos vamos con algo de música. Ya regresamos. Estás en Peliculeando, presentado por Cinemar. Ya sabes, son 15 años que celebramos alegrías, tristezas, todo un poco. Así que, señores, váyanse a Cinemar a seguir celebrando, porque aparte de eso te da la facilidad que compres en línea, que compres directamente sin hacer tanta fila, y los beneficios que te da siempre Cinemar celebrando estos 15 años, tanto a Tegucigalpa como San Pedro Sula. Ya regresamos. Esto es Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos, señores, en Peliculeando. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Este programa llega gracias a Cinemar, celebrando 15 años, 15 años donde hemos pasado entrega de pichingo. Creo que hemos sido de los que empezamos a darle ese plus en los cines de llevar en premieres, presentaciones de las películas, en con juguetes y toda la cosa. Además, algo diferente y me considero parte del grupo, tanto Sisu y todos los que hemos hecho Peliculeando, ese algo que nos ha dado Cinemar. Y esa celebración de 15 años no lo vamos a olvidar así de fácil. Ahí están las fotos, como dice Jairo Martínez, ¿va? Ahí están las fotos que fuimos parte de eso. En el caso del video. Los penosos videos. El de la gran estafa, decimos, ahí en Inglaterra. Pero bueno, y todo eso. Gracias a Cinemar, celebrando 15 años, ya sabes, puedes comprar en línea, puedes comprar también los kioscos que están fuera de los cines, tanto en Tegucigalpa como San Pedro Sula, y no dejen de disfrutar las pantallas espectaculares ahí en galerías en San Pedro Sula. Así es. Pues como te comentaba, pues bastante interesante lo que se ha movido, no solo en eso, sino que también en noticias del cine. Pero igual déjenme comentarles cómo estuvo la convención, bastante interesante. Siempre se manejan tres tipos de actividades usualmente. Las actividades iniciales son como donde están obviamente los patrocinadores, vendedores, los grupos de fans, etcétera, etcétera. Luego están las conferencias. Son partes cuando vas entrando, donde está la parte, como mencionas, vendedores. Exactamente, están los vendedores, ajá, están los licenciatarios, que es por ejemplo Disney, Hasbro, las Lego, compañías de los exactamente, ajá, ellos te están enseñando sus productos. Menciono nuevos. Hasbro y me tiran y tiran algo ahí, va. Mira, lo que hay es como el montón de pero fíjate que Hasbro, muy interesante, ajá, porque lo que llevó fue al tipo que esculpe todas las el que hace le esculpe todas las figuras chiquitas, ajá, de Star Wars, retoca las de G.I. Joe y retoca las de Marvel. Ah, sí. El tipo ahí y te enseña cómo lo hace y macanudo. Aprendiste, Sisu. Él es el de la culpa. Aprendiste, Sisu. Sí. Bueno. Fíjate que me enseñó un montón de truquitos cómo hace con la figura. Lo que pasa es que él dice, yo las hago del tamaño que es, como van a quedar, para ver cómo. Luego se mandan a fábrica y uno ya no tengo nada que ver, dice. Y allá aprueban. Y ahí a veces pierde el detalle que le ha puesto, fíjate. Ah, ok. Pero él es el culpable, en otras palabras. Sí, está bien. De todo. La parte de, bueno, Disney, su show, todos los demás, la parte de... ¿Disney presentó cosas de los Avengers y todo eso? No, solo enfocado en Star Wars. Ah, ok. En esta ocasión solo. Lo que llevaron, por ejemplo, cosas de Avengers, cosas de Transformers, un poquito de G.I. Joe, son los vendedores. Ah, ok. Pero ya los licenciatarios normales se concentran... Iban a pasado a la convención de Star Wars. A la convención, ok. Mira, la parte de atrás del salón era la parte de autógrafos. O sea, esa cola durante todos los días que fue el evento no bajó para nada, ¿verdad? ¿No lograste vos? Sí, sí. Lo que pasa que, vaya, por ejemplo, el autógrafo que vos querés conseguir es el de Mark Hamill, ¿verdad? Uh-huh. Él estaba cobrando $160 por autógrafo. Minuto de silencio. Oíme. Y la cola no bajó. No bajó. O sea, le fue bien entonces. Le fue bien. Pero es que mucha gente también hace eso, piden esos autógrafos y los revenden en eBay, ¿verdad? Sí, sí. Pero fíjate que para los gringos la cultura del autógrafo es bien fuerte, pues, sí. ¿Entendés? Ellos como, wow. Y entonces, vaya, por ejemplo, si a vos te va a interesar un autógrafo, no vas a querer, por ejemplo, de un personaje secundario, vas a querer... Porque correcto. Ahí estaban desde gente que trabajaba en producción, gente que trabajaba en dibujantes, gente que trabajaba detrás de cámaras de las películas, hasta los actores, pues. Ajá. ¿Verdad? Pero fíjate que uno de los eventos principales, uno, fue la alfombra roja para ver la premiere de Clone Wars, la que estrenan hasta octubre. Ajá. Ya la podías ver ahí. Mira, te meten a un salón más o menos como... A mí me gusta hacer como le decía César la vez pasada, lo medimos en función del Estadio Nacional. Ajá. Imagínate la cancha del Estadio Nacional. Ajá. Para hacer cola. Así. Y la cola bien organizada, la gente se sienta a esperar su momento, se para, no hay desesperación. No hay uno que, ¡hey, gorda, metete, no te metas! Eso, nada, ah, okay. Todo en orden. Entonces, claro, te ponen en un salón con aire acondicionado, o sea, no te estás desesperando, pues. Ya sabes que te tomas tu tiempo para eso. Ajá. Entonces, esta gente pudo entrar, nosotros llegamos tarde, y tarde 5 minutos, ¿verdad? Ya no entramos. Hijo. Ya estaba lleno. Entonces, ¿qué decidimos? Que para el evento principal para nosotros, que era ver a Mark Hamill, uh-huh, sí teníamos que hacer cola. El evento era a las 7 y nosotros empezamos a hacer cola a las 4 de la tarde. Claro, vos vas a comprar comida, regresas a la cola. Sí, no es que te quitan el puesto, ¿eh? No es que te quitan... No, la gente muy respetuosa. Te pones a hablar con los fans ahí a la par. Intercambias impresiones. O sea, bastante interesante. Cuando estos pichingos les dices, ¡wow! Como lo bueno es que llegamos desde temprano a hacer cola... Yo me senté de Mark Hamill como a una distancia de menos de 10 metros. O sea, las fotos que tomé, el tipo estaba ahí enfrente, pues. Ok. Recordemos que en el mundo del cómic nosotros lo conocemos por muchas cosas más, no solo por Star Wars. Sí. Es la voz del Guasón. Y lo que nos regaló a los fans fue que hizo una rutina del Guasón. No, hombre. Sí. Cuando, no sé si muchos recordarán el capítulo donde supuestamente muere Batman. Entonces que el Guasón se vuelve más loco de lo que usualmente es y dice es como un monólogo, pues. Ah, ok. Entonces él lo repitió con la misma voz del Guasón, todo el mundo aplaudiéndole, el tipo entretuvo, hizo chistes, comentó de todo. no solo se centró en Star Wars. Es más, de Star Wars, si lo vemos, creo que fue de lo menos que habló. Él habló de toda su carrera, de todo lo que hacía. Porque mucha gente piensa que Mark Hamill ya... O sea, porque cuando sale en pantalla grande ya no ha hecho nada. Él dijo que en aquellos momentos, en los 80s, cuando él salió de Star Wars, era difícil conseguir papeles porque la gente te encasillaba demasiado en lo que hacías. ¿Qué es lo que le pasó a Tommy Maguire con el Hombre Araña? Exactamente. Que ya si no haces otra cosa, ya no, pues. No. O sea, la gente no te ve en un papel como en un drama. Sí. Tal vez por mucho una comedia. Entonces dice que él definitivamente él no quería en su carrera más naves en ese momento, pues. Entonces dijo que le empezaron a ofrecer papeles de doblaje y ahí habló de todo lo que había hecho, pues. Él incluso en una temporada de Los Picapiedras estuvo doblando también. Ah, ¿sí? Sí. Ya cuando ya estaba terminando la serie, en los 80, ¿te acordás? Ajá. Porque todavía hubo un... Que después salieron los hijos. Exactamente. O cuando eran chiquitos ellos. Ajá. Entonces, y comentó sobre otros voces de doblaje. Entonces dijo que él se acomodó realmente. Porque para él era más fácil y más cómodo tener que ir a un estudio de grabación. Sí. Doblar las voces. Y que le pagaran por eso, porque para él se resultó a la vez más cómodo. Él fue bien honesto. Yo me sentía más cómodo que el hecho de ir. Dice, cuando vos tenés que participar en una película, tenés que levantarte temprano, tenés que maquillarte, tenés que cambiarte, y todo es un proceso que se tarda porque tiene que dar perfecto hasta 4 horas. Entonces significa levantarse a las 4 de la mañana muchas veces si el director dice que empiezan a las 8. Entonces dice que él se acostumbró a eso. Pero se acomodó. Se acomodó. Pero le gustó y dijo que de ahí en adelante empezó a hacer papeles y que eso era lo que le gustaba. Entonces que para él Batman fue como increíble y recordar que ahora incluso para los videojuegos de Batman lo quieren. También. Sí, sí. Lo buscaron a él. No es que por casualidad cayó, no, lo buscaron. Y dice que, o sea, que prácticamente él se cotizó bien como que si hiciera una película. Pues eso dio a entender con esto, ¿no? De que para él le resultaba mejor, en otras palabras. Estuvo totalmente entretenido, divertido, y lo que sí, fíjate que aunque no lo vimos, pero ahí andaba George Lucas. Ah. Sí. O sea, bastante interesante. Hubo de todo. Me volví a encontrar con cierta gente de México que ya conocía de las convenciones de México. Gente nueva. En general la pasamos muy, muy bien, y un montón de incidencias y anécdotas divertidas que se generaron. Bueno, vamos rapidito con música. Entonces ya regresamos con más. Estás en Peliculeando, presentado por Cinemar, celebrando 15 años. ¡Felicidades, muchachos! Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos, señores, en Peliculeando, presentado por Cinemar, celebrando 15 años. Ya sabes, anda a disfrutar todas las películas del momento a Cinemar, porque tienen el mejor sonido, las mejores imágenes, y no importa dónde vayas, tanto en San Pedro Sula como Tegucigalpa, puedes disfrutarlas. Además, puedes pedir en línea tus entradas, pedir tu silla preferida. Además, si no has llegado y no quieres hacer cola, puedes llegar al cine en el momento, y hay unos kioscos donde puedes comprar también tus entradas sin ningún problema. Esto solo en Cinemar, celebrando sus 15 años. Adelante, Sisu. Así es, y prácticamente hablándote un poquito más de la convención y ya un poquito más desde la sala de prensa de la misma, ya para el final del evento, bueno, hubieron 3 anuncios interesantes aparte de lo de Clone Wars, la alfombra roja, todos los actores de doblaje, los de Yoda, Ahsoka Tano, Obi-Wan Kenobi, estuvieron ahí, los actores de doblaje, pues, para la voz para Estados Unidos. Muy interesante. Pero vos has visto vos has visto Robot Chicken, ¿verdad? Sí, sí. Que es de Seth Green. Sí. Seth Green presentó un proyecto de Star Wars. Mira, los fanáticos como quieren este tipo. Porque este tipo es realmente fanático de Star Wars, pues. Y vos sabes que él incluye todo, incluye superhéroes, todo. Incluye personajes, todo. Entonces anunció que tiene una serie nueva, basada así como medio comedia. Y lo que pasa es que como a George Lucas le deja hacer a él lo que quiere, es de las únicas personas, porque él se está identificando mucho con las generaciones. Entonces eso es divertido. Entonces, para los que ven el Comedy Central y donde está Robot Chicken, va a sacar Seth Rogen un nuevo show que tiene que ver con Star Wars. Ahora bien, lo que sí anunciaron es que para la versión de 3D, tanto del episodio 2 y el episodio 3, En efecto, las fechas son para septiembre 20 del 2013 y para octubre 11 del 2013 sería tanto el episodio 2 como el episodio 3. Los van a sacar casi seguidos. Entonces eso ya es oficial. ¿Cuál es la buena noticia de esto? 13, 14, quiere decir que el 15 ya estaríamos viendo lo que todos queremos ver, que son las películas originales en tercera dimensión. Sí. Yo creo que se apuraron precisamente un poquito para llegar ahí. Porque yo creo que es lo que la gente quiere ver. Ese es el toque, vaya a ver las clásicas. Ya lo que la gente quiere ver es la, precisamente... ¿Cómo van a sacar el 3D? ¿Cómo lo van a sacar? Y eso, bueno, bastante interesante. Y como punto final de la reunión se confirmó de que en efecto la siguiente convención de Star Wars es en Alemania. Bueno, si su... El otro año. Empieza a ahorrar, si su... Hay que empezar a echarle al chanchito, ¿verdad? Entonces, bueno... Ya que los puntos no funcionan mucho, ¿verdad? No, los puntos de Alemania no funcionan tanto. Pero, bueno, desde luego que sería... Oye, pero espérame, estas convenciones, por ejemplo, este fue en Orlando. Sí. Ok, ¿han sido en otros países también o en otras ciudades de Estados Unidos? Para la respuesta para ambas es sí. Ha habido en Japón, la anterior en Europa, no me acuerdo en qué ciudad fue, y en Estados Unidos ha sido como en Indianápolis y ahorita también en Orlando. Ok, pero yo pensaba que era así como el Comic-Con, que es un solo lugar que vos vas... No, lo mueven de acuerdo al lugar donde pueda caberle la cantidad de gente. Porque como yo te dije, el salón donde estábamos eran tres salones, solo no abrieron uno. O sea, como quien dice el Centro de Convenciones del Maya, ¿verdad? Que vos sabes, ajá, que se van abriendo, ajá, uno por uno. Entonces ellos abrieron tres de los cuatro disponibles para la parte donde la gente anda caminando, ajá, viendo que los disfraces, que las ventas, que esto, que el otro. Cada uno le cabían como unas 7,800 personas por tres. O sea, hay que calcular por tres. Luego está los teatros donde están pasando. Hay un teatro donde están pasando las películas todo el santo día. Ah, okay. Para que el fanático las vea y se entretenga, ¿verdad? Y ver una película de Star Wars con los fanáticos es otro rollo. La gente se para, se levanta, salta, tiran a otro por allá. Esa es fiesta, ¿no? Sale un Arturito por ahí caminando. Oíme, la gente que el show de la gente que hace, que construye, ajá, los Artus, fue increíble. Tienen un salón solo para ellos, para mostrar todos los Artus que ellos han creado con materiales de aluminio, madera, etcétera, etcétera. Ajá. Bastante interesante. Y luego, en algún momento del día, la foto oficial de los Artus, que es enfrente del salón, así como la foto de la Legión 501. La 501 es el grupo oficial de Star Wars, que hace obras de caridad. O sea, que se disfrazan, pero también hacen obras de caridad. Todos se disfrazan y tienen su foto principal en el salón. Hay de todo al mismo tiempo. Lo que yo te quiero comentar es que ponele que ellos solo ocuparon la mitad de ese edificio del centro de convenciones, habiendo otros edificios más. O sea, son lugares grandes que requieren. Y ojo, tengo entendido que ese es pequeñón comparado con el de San Diego. Ah. Sí, tengo entendido que sí. Porque el de San Diego, el de la Comic-Con, o sea, es muy, muy grandísimo. Bueno, pero ¿qué pinta esto? Todos los seguidores de Star Wars que se dan la oportunidad cada año, ¿es? Cada año. Se está volviendo tradición que sea cada año. Celebration 1, 2 y 3 fueron con la salida del episodio 1, 2 y 3. Precisamente coincidían con el año de la película. Después se dejó de lado y se pasó a Europa. Después regresó a Estados Unidos, se fue a Japón, regresó a Estados Unidos y nuevamente en Estados Unidos. Entonces se está volviendo una tradición que por lo menos que sea de cada año. Europa tiene un lugar, no me extrañe que Asia vuelva a pedir para que sea su propia convención. Pues otra cosa, después de que terminan las actividades como a las 8 de la noche de la convención, cada grupo tiene su fiesta. O sea, el grupo al que yo interactúo en internet tenía una fiesta el día jueves en la noche. Es una fiesta más pequeña, es un grupo más pequeño, pero estuvo bastante interesante porque estuvieron rifando cosas y todo, y full fiesta Star Wars, y el pastel era un Java inmenso. Estuvo, mira, esto es divertido, porque yo le decía a Norman, con quien viajé, o sea, te puedes imaginar más, o sea, cuando vos pasás sobre un pasillo encima del salón grande, entonces ves todo el salón lleno de gente, ajá, donde están interactuando y todo lo demás. Él decía a Norman, imagínense ver 20,000 personas con Star Wars en el morro. O sea, todos con Star Wars, sí, en la cabeza. Era raro que iba pensando en Transformers. El hombre aquí, Avenger, el hombre de acá, bicicleta. Y fíjate que, bueno, y la cultura del hondureño, como siempre, nosotros divertidos. Pasó un tipo igualito a Thor. ¡Ey, Thor! el tipo igualito a Thor, como cuando sale al principio de la película con una camisa cuadriculada y todo, ¿verdad? Uh-huh. El pelo largo, ¡ay, Thor, vení para acá! Aquí que haya divertidísimo. La gente integra mucho sus personajes, ¿verdad? ¡Qué pinta, qué pinta! Esto, entonces, la próxima vez se va para Alemania, así que, señores... Mira, realmente... la idea es algún día, porque ahí ya es, sería más bien Comic-Con, ya apuntar hacia Comic-Con, sí. Ya apuntar y ya, porque fíjate que incluso con la gente de México que he intelectuado, ellos incluso iban con su gafete de media, porque ellos como tienen su sitio web, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ellos tenían acceso, por ejemplo, a entrevistas y todo lo demás. Yo creo que es algo que se puede ir logrando poco a poco para Peliculeando, pues, ¿verdad? Sí, yo creo sí. Que, porque en el futuro ya se pueden venir con entrevistas y cosas. Sí, porque lo interesante es de ahí, obviamente yo iba como un fanático más. Sí. Lo interesante de por ejemplo, de Comic-Con es que como es orientado a todo, pues puedes entrar por lo menos a las de películas como uh-huh. para hacer reportajes y todo lo demás. Es bastante interesante. Si usted tiene la oportunidad, o sea, si usted gasta dinero en ir a un concierto fuera del país y se endeuda por eso, lo que todos hacemos, pues... pues también hágalo si le gustan este tipo de cosas, pues es una experiencia única. Sí, fíjense que, créanme que nosotros que coleccionamos y somos de la vieja guardia, entre comillas, ¿va? Ochenteros y noventeros, nosotros hacemos esta cosa porque antes era bien difícil, ahora que se puede, ya se ve de otra manera. Si ustedes se fijan de dónde salen las películas de ahora, ajá, de dónde sale todo ese tipo de cosas que muchos de ustedes están ahora disfrutando. De lo que se viene, los recuerdos. Si ustedes se acuerdan, hicimos un programa de pichingos y quienes estaban escuchando eran personas que ya trabajan, que son abogados, sí, que son doctores, que ellos vivieron eso. Y revivir este tipo de cosas creo que es lo mejor. Y yo creo que la gente aquí lo hemos hecho, pues, con las convenciones que se hacen aquí en nuestro país. Que ya son más continuas, pues. Correcto. Entonces, ahí uno nota las personas. Vaya, yo la vez pasada, a mí me extrañó, bueno, me extrañó, pero a la vez dije yo, pues está en su rango, pues, cuando andaban los amigos de Metal Side, uh-huh, cuando andábamos nosotros en el evento este que vamos nosotros, al Megacon. Entonces vos decís, o a las personas, por ejemplo, a un doctor que yo venía de una figura, ¿te acordás? Él fue a comprarme una de Messenger y yo al principio, mira, dijiste, ¿qué onda? Pero no, uh-huh, es un doctor de unas de los hospitales más caros que hay en Honduras. ¿Por qué? Porque ellos vivieron eso. Yo creo que es bonito recordar de una manera sana y que este tipo de cosas, por lo menos una vez al año, nos divague de tanto problema que hay en nuestro país y nos haga recordar cosas buenas. Así es. En primer lugar, asista a los eventos que hay en el mercado nacional, ¿verdad? En primer lugar. Y ojo, así medio metí a la invitación porque en Meacón nosotros los pichingueros ya estamos más organizados y vamos a preparar un show así un poco más, ¿verdad? Vamos, ¿vale?, a bailar, vamos a cantar, no sé, vamos a ver qué hacemos ahí. Pero sí vamos a... Don René va a presentar su colección ahí, bastante interesante va a estar, así que se les invita para que desde ahorita ustedes ya puedan pues ir apartando ese lugar. Y como le digo, pues si ustedes van a otro... Es para el 10 de noviembre. Es para el 10 de noviembre. Ajá, y si usted tiene la oportunidad de ir a otro lado, pues tampoco ni se lo pierda, ¿verdad? Porque es bastante interesante. Y bueno, por lo menos para que usted vea cómo es la cultura de las convenciones, dese una pasadita por la que se va a organizar este año. Ahí vamos a estar nosotros, ahí va a estar René, ahí va a estar Banner, ahí va a estar Manuel, ahí voy a estar yo. Y vamos a ver los demás, gente del grupo que siempre de una u otra manera nos han colaborado siempre y también que son los compañeros de coleccionistas, ¿verdad? Entonces, para que se den, obviamente en su momento hablaremos de eso, si conviene hablar, pues, y eso, pero... La verdad que las experiencias de las convenciones son mega increíbles. Sí. Mega increíbles. Imagínense que yo guardando todos mis pichingos hasta las 4 de la mañana para que quedaran otra vez ordenados. Imagínate. Así que... Y ya con esos tips que te estoy dando. Sí, son buenos, buenos. ¿Verdad? Bueno, Jesús, gracias. Así es. Me excuso por no dar más noticias. Ya el tiempo nos apremia. Solo me voy a despedir un poquito con la noticia más relevante que pudiese ser sobre lo de la Liga de la Justicia. Que siguen, que si hay otro director, que si los Wachowski, que si Reiner va a ser, que si va a haber un reinicio de Batman, todo es rumor. Por favor, cuando Peliculeando le diga que la película de la Liga de la Justicia está en preproducción, usted créanos. Antes dejémoslo a nivel de rumores. No hay director confirmado, no hay Batman confirmado, no hay guión confirmado. Solo es una idea que se tiene. Pues una buena idea porque saben que Marvel tiene que competir. Pero lo que dijo... Lo que dijo Warner, que ellos no van a descuidar las películas que están sacando para video, que recordá que ahorita están mucho más fuertes que Marvel. Las películas que sacan directamente para DVD están mucho más fuertes. De hecho, este mes, recuerden que sale el Retorno del Caballero Oscuro parte 1. ¿Este mes es? Este mes es. Bueno, la otra semana, que ya es septiembre. Pues. Ah, ok. Entonces, que eso son películas interesantes que vos sabés cómo basadas en cómics y cómo les ha pegado a Warner, ¿verdad? Ahora, estos cambios también de lo que se está hablando, de las películas y todo eso, poco a poco se van actualizando y te lo van dando de una forma ya más oficial, porque algunas veces o como rumores o como posibles. Exactamente. Más bien, pueden ver todo el avance de estos rumores como se están mencionando, ya los pueden ir viendo en la página de Facebook de Peliculeando, ¿verdad? Igual habla sobre, ahí tenemos un reportaje sobre Michael Keaton, que fue Batman, que ahora puede ser uno de los más villanos, bien, el villano de Robocop. Entonces ahí está ya de manera escrita para que ustedes lean y desde luego que por favor muestren sus comentarios, ¿verdad? Ha sido bastante interesante, fíjate que la gente cómo ha opinado sobre Peliculeando en el Facebook, se ha convertido en un foro bien atractivo. Me gusta porque hay opiniones de un lado y de otro y, como digo, siempre se respeta. Para gustos son colores. Para gustos son colores. Así que ahí están. Le agradecemos también a las personas que están descargando nuestro podcast en este momento. Gracias por todo lo demás. Y cualquier duda, cualquier comentario, pues ahí están los correos. Puede también ponernos a uno a rodolfo@peliculeando.com. Cualquier cosa o si no directamente al Facebook. Igual gracias a los que nos colaboran también. Las colaboraciones, Manuel Trinidad en la parte técnica. Tenemos a Alan Vanegas, que siempre con los artículos. A Ariel Vanegas, que nos está, bueno, nuestro enviado especial a Europa, ¿verdad? Que nos tiene siempre noticias bastante interesantes. O sea, ya mandó un review que ya vamos a montar nuevamente de una película que él ya vio. Vamos a mantenerlo así como en espera todavía, ¿verdad? Ya esta semana creo que ya está confirmado Expendables. Creo que la otra semana. Entonces vamos a subir un artículo que Ariel también sobre las noticias que ha puesto. José Manuel, que de repente viene aquí a cubrirnos, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, obviamente a vos que estás tras controles y con los comentarios, ¿verdad? ¿Y quién más faltará? No, yo creo que ya nadie. Ya la otra semana. Ya la otra semana. No, ya la otra semana, Rodríguez Queso vuelve. Hasta el apodo de cine, Rodríguez Queso, sí, es que aquí hay siempre gente que llora, ay, que no está César, que lo amo. Entonces ya viene la otra semana. Es más, déjalo el que haga todo. No, pues sí, a ver. La gente lo quiere. A ver si es cierto que van a poder. Bueno, Jesús, gracias entonces. Bueno, pues cheque, gracias a todos. Feliz fin de semana. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.